desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Toma. Para toda la gente que trabaja conmigo en la avenida. Vamos al sentimiento. Una mezclita de bachata y merengue ahora sin parar. So nasty. Alex Sensation. Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación.

parte de ti. Cuatro por cuatro. y está escuchando la mega mezcla con Alex Sentenso en Meclú. Machúcalo, machúcalo, machúcalo.